Lección número 12. Giesi erró el blanco. Hola, querido. El propósito de la lección de esta semana es mostrar que en la vida es importante no solo andar al lado de grandes maestros, sino asimilar las lecciones que ellos nos dejan. El personaje de la semana es Giesi, siervo de Eliseo. Eliseo había sido discípulo de Elías. En la hora en que el Espíritu iba a arrebatar a Elías, Eliseo le pidió una porción doblada de su Espíritu, y Dios le concedió. Porque Dios siempre está listo a conceder buenas dádivas a los que se la pidan. Pena que la mayoría de las veces nosotros, los seres humanos, no sabemos pedir. O tal vez no sabemos distinguir entre las cosas que realmente valen y las cosas que no valen, las cosas perecederas y las cosas eternas. Pero Eliseo probó que había asimilado las lecciones de su maestro Elías. Pena que no sucedió la misma cosa con Giesi. Él también había caminado ahora al lado de Eliseo, pero al llegar al fin de su historia, veremos que él no había asimilado nada. Vivió apenas para los sentidos, para las cosas de la carne, para la materia, para lo que podía ver, tocar. Pero tú sabes, la vida no es solo eso. Hay algo mucho más profundo que realmente vale y que el ser humano tiene a veces dificultades para entender. La lección de esta semana nos lleva a analizar las características de un siervo de Dios. Mira, en los tiempos bíblicos, un siervo no era un esclavo, era una especie de mayordomo que servía al Señor en asuntos de mucha importancia. Por ejemplo, Abraham envió a su siervo a buscar esposa para su hijo. Potifar colocó bajo las manos de su siervo José la administración de todos sus bienes y su casa. Y en el Nuevo Testamento, en una parábola presentada por Jesús, es el siervo el que va e invita a los amigos a que vengan al banquete. Y en el libro de los Hechos se menciona la promesa de Joel de que en los últimos días Dios derramaría su espíritu sobre los siervos y las siervas. Quiere decir, el siervo bíblico tenía grandes responsabilidades y desempeñaba funciones importantísimas al lado del Señor a quien servía. El siervo bíblico era una especie de discípulo que servía al Señor con la intención de aprender. El propio profeta Eliseo había sido al principio siervo del profeta Elías. Pero para que alguien quiera servir a otra persona, tiene que ser humilde. Muchas veces tiene que renunciar a sus propios intereses en beneficio de los intereses de su Señor. El siervo tiene que tener permanentemente vivo el deseo de servir. Giesi era siervo de Eliseo y ese era un tremendo privilegio. Giesi podía haber aprendido mucho y con el tiempo podría también haber sido un profeta. Pero infelizmente las decisiones que él tomó fueron tristes, desastrosas, diría. Él no fue capaz de ver el futuro más allá de la comodidad material. Ahora, lo interesante es que Jesús dijo que si alguien entre nosotros tiene el deseo de ser el primero, debería antes aprender a servir. El liderazgo está estrechamente relacionado al servicio. Jesús no vino para sacar de tu corazón el deseo de ser el primero, sino para enseñarte que el camino para la verdadera grandeza es el camino del servicio. Cuanto más sirvas, serás más querido, más admirado, más seguido. A veces lleva tiempo entender esto, y a veces un líder tiene que golpearse, tiene que llorar, tiene que fracasar para entender que para ser el primero no tiene que mandar. Para ser el primero tiene que amar, tiene que servir. Y entonces las personas siguen al líder por amor, porque se sienten inspiradas por el líder. La segunda parte de la lección nos lleva a pensar en la manera como se forma a un líder. Eliseo era un gran maestro. Él no solo era un gran profeta, era un gran maestro. En cierta ocasión, pasaban por Sunem y encontraron a una mujer de buena posición financiera que convenció a su esposo para que le construyera un cuarto para Eliseo y su siervo Gehazi. Ahora, me impresiona lo que esta mujer le dijo al esposo. Eso está registrado en el segundo libro de los Reyes, capítulo 4, versículos 9 y 10. Dice: y ella dijo a su marido: he aquí ahora entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es un hombre santo de Dios. Te ruego que hagamos un pequeño aposento alto con paredes y pongamos allí para él una cama, una mesa, una silla y un candelero. Y será que cuando venga a nosotros se podrá retirar allí. ¿Cómo quisiera yo que los seres humanos me viesen a mí como el santo hombre de Dios, el siervo de Dios? Infelizmente, a veces, por más que queremos, nuestra humanidad nos traiciona. Pero aquí hay una lección y un mensaje para los hombres de Dios, para los ministros. La iglesia tiene que ver en nosotros hombres de Dios. Pero bueno, esta mujer no podía tener hijos. Y el profeta hizo un milagro, mandó a su siervo Gehazi que llamase a la mujer y le dijo que dentro de un año tendría en sus brazos a un pequeño hijo. Y así fue. El milagro sucedió. Y Gehazi observó todo y vio cómo un siervo de Dios procede y cómo se realiza un milagro. O sea, el maestro estaba enseñando al discípulo y el discípulo estaba aprendiendo del maestro. Sucedió que el niño creció. Y un día, mientras su papá trabajaba en el campo, el niño sintió un dolor de cabeza, se sintió mal, comenzó a llorar y no hubo manera de curarlo. El niño murió. ¿Qué hizo entonces la madre? Fue a buscar al profeta. Eliseo en esos momentos estaba en el Monte Carmelo y el Monte Carmelo no era cerca, pero la madre fue. Quiere decir, cuando tu hijo es tocado por el dolor, tú eres capaz de hacer cualquier cosa. La historia bíblica dice que el profeta reconoció a la mujer cuando ella venía de lejos y mandó a Gehazi a buscarla. Al llegar, la mujer se echó a los pies del profeta llorando y entonces vemos al siervo tratando de apartar a la mujer sin importarse con el dolor de la mujer. Nota que hasta aquí Eliseo está haciendo de todo lo que puede para formar a un futuro líder, pero Gehazi parece que no aprende. Una de las principales características del líder es la empatía, quiere decir, colocarse en el lugar del otro. Pero Gehazi, en lugar de colocarse en el lugar de la mujer, entender su dolor, él está más preocupado con las convenciones sociales y trata de apartar a la mujer. A pesar de eso, cuando el profeta se entera de la tragedia que le había sucedido a la mujer, le encomienda la misión a su siervo. Mira, la orden está registrada en el segundo libro de los Reyes, capítulo 4, versículo 29. Dice: entonces él dijo a Gehazi: ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y vete. Si encuentras a alguno, no lo saludes. Y si alguien te saluda, no le respondas. Y pon mi báculo sobre el rostro del niño. ¿Qué es lo que Eliseo pretendía? ¿Por qué no fue él personalmente? Es que, querido, la misión de un líder es formar a otro líder. Eliseo ya le había mostrado a Gehazi cómo se opera un milagro. Ahora, él quería que el siervo operase el milagro. Por eso lo envió a Sunem con su báculo. Pero Gehazi fracasó y volvió pidiendo ayuda al líder. Y Eliseo tuvo que ir personalmente a solucionar el problema. Entramos ahora a la tercera parte de la lección. Aquí hablaremos de la curación de Naamán. Naamán era un general sirio. La Biblia lo describe como muy valoroso, pero leproso. ¿De qué te vale todo lo que consigues en la vida si hay un pero en tu historia? En el caso de Naamán, no era un pero cualquiera, era nada menos que el pecado. La lepra en aquellos tiempos era símbolo del pecado. Aquel general era rico, vestía ropas finas, pero por debajo de esas ropas finas lo consumía la lepra. Y un día ya no pudo esconder más su mal y buscó desesperadamente ayuda. No la encontró. No hay remedio para el pecado, a no ser en Cristo. Para bendición de este general, en su casa había una niña israelita, cautiva, y ella conocía el poder de Dios. En Israel había solución para el problema de aquel hombre importante. En Israel estaba el hombre de Dios, el profeta Eliseo. Ahora, es interesante cómo la historia se desarrolla. El rey sirio manda un mensaje al rey de Israel para que cure al profeta. Pero el rey de Israel piensa que el rey sirio lo está provocando. Mira, lee la historia. Está registrada aquí en el segundo libro de los Reyes, capítulo 5, versículo 7. Dice, y sucedió que cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestidos y dijo, ¿acaso soy yo Dios para dar muerte y para dar vida, para que éste me mande a decir que cure a un hombre de su lepra? Pero considerad ahora y ved cómo busca pleito conmigo. Ay, querido, piensa un poco conmigo. Una niña israelita sabía del poder curador que Dios podía manifestar a través del profeta, pero el rey de Israel no sabía. ¿Puede suceder una cosa de esas? Podemos estar tan involucrados en los negocios del reino que nos olvidamos de las cosas que realmente tienen valor. Cuando el profeta Eliseo se enteró que el rey estaba temblando de miedo, ¿qué hizo? Mandó llamar a Naamán, pero no lo recibió. El general llegó, estaba ahí delante de la puerta, pero Eliseo no salió, sino que envió a su siervo Giesi a atenderlo. ¿Tú crees que fue falta de cortesía? No. Habían dos aspectos que eran necesarios ser entendidos aquí. El primero es que Giesi necesitaba aprender a lidiar con estos asuntos. Eliseo lo estaba formando. Ahora, el segundo aspecto es que el general necesitaba aprender a ser humilde. Su verdadero problema no era la lepra, era el orgullo. Y solo cuando este hombre se humilló y se bañó en el Jordán, su problema acabó. ¿Sabes, querido? ¿Cuántas veces tenemos un concepto equivocado de nuestros problemas? Solo vemos lo que los ojos físicos ven, lo periférico, la falta de dinero, los problemas de relacionamiento, la falta de empleo, en fin. Pero ignoramos que el origen de nuestros problemas es el orgullo que vive escondido en un rincón del corazón. Vencido este problema, todo lo demás se resuelve. Piensa, por ejemplo, en el problema familiar que estás viviendo en estos momentos. ¿No crees que si te humillases y pidieses perdón, todo se resolvería? Piensa en tu triste situación financiera por causa de la falta de empleo. ¿No crees que si te humillases un poco y aceptases cualquier empleo, en lugar de estar esperando el empleo, entre comillas, que esté a tu altura, tus problemas se acabarían? Por lo menos resolverías la situación apremiante para después partir en busca de algo mejor. Bueno, aquel día los problemas de Naamán acabaron y volvió feliz a donde se encontraba el profeta. Reconoció que no hay otro Dios como el Dios de Israel y le ofreció regalos al profeta, regalos que le había traído de Siria. Era mucha cosa, pero el profeta no aceptó. ¿Por qué no aceptó los regalos? Tal vez porque la salvación no se puede pagar con cosas materiales. La cuarta parte de la lección es la más triste. Aquí aparece Giesi otra vez. Él había sido testigo de las maravillas que Dios había operado a través del ministerio de su maestro, el profeta Eliseo. Él había visto también la ética de Eliseo al rechazar los regalos que Naamán quería darle. Y no era la primera vez que Giesi presenciaba cosas como esta. Eliseo no solo lo llevaba para ver, sino que muchas veces le daba la oportunidad de participar activamente a fin de que aprendiese. Pero infelizmente el siervo no aprendía. No aprovechó las oportunidades que Dios le dio. Se dejó dominar por las inclinaciones de la carne. Sus propósitos egoístas, su motivación de ser un futuro profeta no era el servicio, el de servir, sino el de beneficiarse personalmente. Y eso está demostrado en su actitud. Al ver que el general se iba llevando todos los regalos que había rechazado Eliseo, Giesi raciocinó: ¿por qué va a llevar todo esto de vuelta? Pobrecito general, va a tener que cargar todo de vuelta hasta Siria. No puede ser. Voy a ayudarle, voy a disminuir su carga. Y se fue atrás del general. Ahora, ¿te das cuenta cómo es fácil raciocinar antes de pecar? Quiere decir, sabemos que lo que vamos a hacer es malo, pero tratamos de darle una explicación lógica para ver si callamos la voz de la conciencia. Ah, querido, Giesi no estaba ni un poquito preocupado en ayudar a disminuir la carga de Naamán. Lo que él quería era beneficiarse de alguna forma. Y lo hizo. Engañó al general y escondió lo que logró sacarle y después se fue a su casa como si nada hubiese sucedido. ¿Nada? Infelizmente, todo es visto por los ojos de Dios. El Señor todo lo ve. Y cuando Giesi llegó a la presencia de Eliseo, el profeta ya lo sabía todo y le hizo una pregunta. Aquí tenemos un tipo de juicio investigador. Nadie se va a perder porque pecó, sino porque en la hora del juicio no se arrepintió, no confesó sus pecados y no aceptó la gracia maravillosa de Jesús. El profeta le preguntó: ¿de dónde vienes? Y si Giesi se hubiese arrepentido y hubiera dicho la verdad, tal vez su fin hubiera sido completamente diferente, pero mintió. Y el resultado fue catastrófico. La lepra de Naamán pasó para él y salió de la presencia de Eliseo leproso. Lo peor fue que la maldición alcanzó a toda su familia, dice la Biblia, y a toda su descendencia. Porque el pecado es así. Nadie vive para sí y nadie muere para sí. Bueno, llegamos al fin de la lección. La última vez que encontramos a Giesi es en presencia del rey. Parece que la lepra no le había desfigurado el rostro tanto. El rey lo había mandado llamar para que le contase las grandes historias de los milagros operados por Eliseo. Y cuando Giesi estaba hablando de la resurrección del hijo de la sunamita, ¿quién aparece? La propia sunamita. Ya habían pasado varios años. Ella había estado en tierra de los filisteos durante los 7 años de hambruna que habían asolado Israel. Estaba de vuelta y deseaba que se le devolviese las tierras que habían sido de su esposo. Parece que el esposo ya había fallecido y ella estaba viuda. De otra manera, habría sido el esposo el que pidiese las tierras de vuelta. Cuando ella regresó del exilio, entonces ella quiso las tierras de vuelta. Ahora, al ver a la sunamita, Giesi le dijo al rey: esta es la mujer cuya historia te estaba contando ahora. Y el rey quedó emocionado de conocer a una prueba viva del amor de Dios. Pero lo que importa es el fin inexpresivo de la vida de este hombre, que podría haber sido el sucesor de Eliseo. Tuvo todo para hacerlo. Tuvo una oportunidad que muchos hubieran querido en la vida, pero infelizmente lo desperdició todo. Ahora, te pregunto, ¿y tú? ¿Estás aprovechando las oportunidades que Dios te da? Las oportunidades pasan, querido. No hay tiempo para postergar la decisión. No hay tiempo para decir: estoy pensando, voy a ver si puedo. No. Hoy es el día de buen humor. Hoy es el día de salvación. Si tienes que decidir, no demores, decídete. Ya lo dije muchas veces, estas lecciones no son para llenar tu cabeza de información, es para llevarte a tomar decisiones. ¿Estás desperdiciando el tiempo? ¿Estás desperdiciando las oportunidades? No lo hagas en el nombre de Dios. Aprovecha las oportunidades que Dios te da. Dios te bendiga.